Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Un nuevo martes, aquí estamos en los estudios de Berriozar Irratia, Mundo Coce. Martes, que es el primero de mayo, del primer martes de mayo, concretamente 2 de mayo, hemos dejado atrás la celebración del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, que fue ayer, y por eso hoy vamos a dedicar un poco el programa precisamente a los trabajadores y trabajadoras. Aunque lo primero que vamos a escuchar es una canción que da la bienvenida a mayo. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas, con ramos de nardos, rosas y azucenas. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas, alegrando valles,

habla de trabajo, aunque más que todo es el título. Land a Land, que es editaba Oscorri allá por el año 1995. Vamos a escuchar temas de aquel trabajo. Agora, Euskadi komoda, besteak kanpora, Eusko labela, gueta gutarra, lakuan kaparra, eslogan zaharra, Eusko nibela, alderdi aldakor alde bikoak, aldare aldardikoiak, aldi zaharren alde aldarria, aldapa alda ezina, aldeak beti alde sakratuak, aldakuntzari aldegin, alden du nadin aldela galiziara lua. Gaitase gaiteiro, Vivan! Carrose palleiro, Vivan! Volvo se ribeiro, Vivan! Rodas de afillar, Vivan! Oso rios naseira, Vivan! Cacique se meiga, Vivan! As vacas nas leira, Vivan! Ondiñas do mar, Ora! Favelas con uraliza por fora, que na paixa xa agroman, Ora! Os que nomean ao foro do faro, un artigo moi de fora, Ora! Foraxidos que sendo que foran, sen rubor mandan agora, Ora! Con favores non me merca fuxo a Euskal Herria. Pues es la canción que abre el disco Land a Land, Galicia a Noa, y seguimos con el tema Ilun Navarres. Zuri gara bilana neskadago Ila egorriak horrazten Ila egorriak horrazten Ile okilun nabarrez gorriago Gela isil isilean gauzek dio Begi beltza itzalpetu Begi beltza itzalpetu atean jodun ora baitek batek dio. Beti baina entzun alaite ninan berriz etorria, ninan berriz etorria, arren irekile zadan bai haud maite. Ninan zaldiz etorriri amorezun hurrundikan hain hurrundik, hurrundikan hain hurrundik, haren bihotzak horedea ez du tearen erdian bera dago. Gau itzalaren beldurrez, gau itzalaren beldurrez, haren begi zabala bilok zabalago. Es habitual en Oscorri, recuperando con estos instrumentales alguna melodía de dancha. Esta vez se trataba de esa gardancha de Baztán y es lo que acabamos de escuchar. Seguimos con más temas que estaban en aquel disco Landalan. Landalan. zintzo horrek zer dakakarpeta, amodio gutunik etzego giretan, militarren ohar bat bitxia beretan, bidali duen ari era maio bueltan, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin aiz hori sedadana, aztu gabe guzioi musu handibana. Nigarre zari zara ama maite hori, ba omen nuen beste aukera ugari, nola obedituko dioteroari, espadizut jadanik obeditzen zuri. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori sedadana, aztu gabe guztioi musu handibana. Eneko lega maite beldurtia haizi, aholkuak ematen ez hadila hasi, kartzelara noala diostak itxusi, etor jadi bizitan txorizota guzti. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori sedadana, aztu gabe guztioi musu handibana. Kartzelero, juezen sententzia txikien borrero, ezin nauzu hain errez bihurtu numero, kantari esnatzen aiz goizero goizero. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori sedadana, aztu gabe guztioi musu handibana, aztu gabe guztioi musu handibana. Insumisorena es lo que acabamos de escuchar y a continuación Zubietan. Arratsaldea pasada aregitik aregira, neska mutil gazteak aztoratu dira. Ego haize gau epela dago zubiletan, errekak bero bero doa zubiletan. Gaixu jartzen direnean neska txasu jarrak, ilargitan sendatzen dituzte sukarrak. Ego haize gau epela dago zubiletan, errekak bero bero doa zubiletan. Itxumustuan dabiltza lurrean satorrak, belar gainean dantzan mutiko jatorrak. Ego haize gau epela dago zubiletan, errekak bero bero doa zubiletan. Dantzari gazten oinak jostalari jolas, adatzeko biloak belarrari solas. Ego haize gau epela dago zubiletan, errekak bero bero doa zubiletan. Thank you. begipare gazteak izarrari kaixo, ilargia mandrea inbiritan gaixo. Ego aize gau epela dago zubiletan, errekak bero bero doa zubiletan. Xar bai gorriko, bakio naiz getariko, topadagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topadagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Zorni gazte hitza eskaini, gazte txoago eta haurrago izan gaitezen geroni, gazte txoago eta haurrago izan gaitezen geroni. Berri joxar bai gorriko, bakio naiz getariko, topadagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topadagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Ezuka amon hitzi, entzuna gure ipozi, Zaharra ez da izan dakoa, luzaroan dena baizi. Zaharra ez da izan dakoa, luzaroan dena baizi. Berri joxar bai gorriko, bakio naiz getariko, topadagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topadagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Hierarkia da lehorra, harremana emankorra, errespetuan dago gordeta emakumeen altxorra. Errespetuan dago gordeta emakumeen altxorra. Herri joxar bai gorriko, bakio naiz getariko, topadagigun eta bakean, gaitezen betiko. Bueno, pues ahí estaba el Topadagigun y vamos a despedir este recuerdo al disco del año 95 de Oskorri, Landalan, con el tema Orain Nai Eta Ezina. Zinen zuaien begoña, Tebako aingura ederra harritxuren soña, aiolatz mutrikuko faroan nenezikoina, horra zer den horoi mina, orain nahi eta ezina. Amezketa aldeko larraitzen epospolina, dimostarra zen arantza zudantzari txolina, Iruñean iratxe zen sokani biolina, horra zer den oroi mina, orain nahi eta ezina. Blanka Gasteizeko maindire zuria, Ainoa udazkena eta Zarako euria, Aiestibaliza guraineko begiguria, Horra zer den oroi mina, orain nahi eta ezina. Oleire iraultzaile leuna tarra bilarra, Oñatiko subajuetan arantzaren garra, Aio Maider Baionako ene iparizarra, Horra zer den oroi mina, orain nahi eta ezina. Zer den oroi mina, orain nahi eta ezina. Thank you.

victims of oppression, for the tyrants fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended unless enjoyed by one and all. So, brothers and sisters, while the struggle carries on, the international unites the world in song. So, dawn and stand beside us. We'll live together or we'll die alone. In our world poisoned by exploitation, no sooner will take on, they must give and end the vanity of nations. We hope one earth on which to live. Billy Black, que tantas canciones ha hecho denunciando las injusticias sociales y también las que vienen por parte del trabajo. Seguimos con José de Molina, el mexicano que interpreta Obreros y Patrones. No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Sin

la mañanita me despierto acompañado. No sabes la suerte que tengo desde que estoy a tu lado. Me despierto muy temprano para irme a trabajar. Me pongo el reloj un poquito antes y así te puedo manosear. Ay, manosear, oh, antes de desayunar. Y a la hora del bocata yo me pongo a imaginar lo bien que estaría todo sin tener que irse a trabajar, sin levantarse de la cama solo para ir a mear. Un sueño de un par de horas y volvemos juntos a empezar. Que no estaría mal. Parará, papá, para, papá. No estaría mal. Parará, papá, para, papá. Que viene el encargado. Escóndete, Eusebio, me quito de en medio y aquí no ha pasado nada. Me despierto acompañado. No sabes lo bien que huele el cuarto desde que estoy a tu lado. La cama llena de pelo y nos hace falta un buen peinado. Te llamo a mediodía, ten el móvil enchegado. Que lo tengas conectado. Me ha bajado el rendimiento y la productividad. Voy a tomarme vitamina, porque si no es que me van a pachar. Y es que el tiempo nunca corre a mayor velocidad. Solo pienso en una cosa, en cuanto llegue la hora de plegar. Y es que te voy a buscar. Parará, papá, para, papá. Te voy a buscar. Parará, papá, para, papá. Nos vemos en tu esquina, cogemos el metro y hay un segurato y no nos podemos colar. Aquí en compañía de Berriozar Irratia, Mundo Kozek, acabamos de escuchar a Pantanito con el tema No quiero ir a trabajar. Pasan 13 minutos de esta noche de martes, 2 de mayo, y seguimos con la siguiente versión. Esta vez la interpreta el grupo Poag y la escucharemos a continuación. ¶¶

no permita este refrán. Si les gusta bien, pues si no. Y si no se van, si les gusta bien, y si no se van. Y volvemos también a escuchar a Billy Bragg. Decía que volvemos a escuchar también a Billy Bragg con el tema Between the Words. I was a miner, I was a docker, I was a railwayman between the wars. I raised a family in time of austerity with sweat at the foundry between the wars. I paid the union, and as times got harder, I looked to the government to help the working man. But they brought prosperity down at the armory. We're arming for peace, me boys, between the wars. I kept the faith, and I kept voting, not for the iron fist, but for the helping hand. For theirs is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow man. Theirs is a land of hope and glory. Mine is the green field and the factory floor. Theirs are the skies all dark with bombers, and mine is the peace we knew between the wars. Call up the craftsmen, bring me the draftsmen, build me a path from cradle to grave, and I'll give my consent to any government that does not deny a man a living wage. Go find the young men, never to fight again. Bring up the banners from the days gone by. Sweet moderation, heart of this nation, desert us not, we are between the wars. Y nos vamos hasta Colombia. Allá el cantante de parranda Octavio Mesa interpreta también un tema que se titula El Jornalero. ¡Opa! Para todos los patroncitos queridos, ¡vamos a ver! Montoya. Hombre, esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar. ¿Cómo? Ya no aguanto ese marica de patrón al culo conmigo nomás. Yo sudando hasta las huevas pa' que otro consiga por un vil jornal. Y el cacorro en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar. A las 5 de la mañana ya estoy levantado tomando aguasal. Porque ya ni agua panela lo que jornaleamos podemos tomar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Y dice trabaje mijo porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Y dice trabaje amigo porque ese trabajo es para entregar. Trabaje doctor, así como lo hago yo hombre. Opa. Vamos a retiro, venga. Thank you. me provoca contestarle trabajeca, corro como lo hago yo. Claro. Yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que no suban los jornales pa' que el mal parido me pueda afanar. A las 11 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar. Me dice, trabaje, mijo, porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar. Y dice, trabaje, mijo, porque ese trabajo es para entregar. Sí, señor. Trabaje, cacorro, como lo hago yo. Provoca contestarle trabajeca, corro como lo hago yo. Claro. Yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que no suban los jornales pa' que el mal parido me pueda afanar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Me dice, trabaje, mijo, porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Y dice, trabaje, amigo, porque ese trabajo es para entregar. Pues ahí estaba Octavio Mesa y nos vamos ahora con un tema de Víctor Jara, Cuando voy al trabajo, interpretado por Carmen Prieto. Calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti. Estirando las horas por el tijeral y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y de ¡Gracias! Bueno, y seguimos con el grupo Escape. Ellos dedicaron una canción a las ETTs, este organismo que se ha metido en el mundo laboral, ya lleva un montón de años y lo hemos asumido como tal. Ellos nos explican claramente lo que son las ETTs. Joder con las ETTs, joder, cuando van a arder, joder con las ETTs, putas ETTs. Yeah! Una pena porque se perdió la batalla de las ETTs y ellos son los que dominan el acceso a la vida laboral. Seguimos con un grupo, Más Solos que la Una, de él vamos a escuchar Año Nuevo, Vida Nueva.